Es que este sea un espacio en que converjan los diferentes actores del arte y la cultura. Las y los artistas, los foros, las productoras, las disqueras, las instituciones de cultura, etc. Y todo esto con el objetivo de tejer redes para el intercambio de ideas y la materialización de proyectos. Queremos invitarlas e invitarlos a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com y es muy fácil chatear con nosotros. Den clic junto al icono de la taza de té que está por ahí, pongan su nombre, un perfil y así van a poder acceder al chat room. Si no tienen el Java instalado, pues lo pueden hacer, es gratuito y es muy rápido. Y bueno, llámenos al estudio, ahorita voy a investigar cuál es el número. ¿Tú te lo el sabes? Teléfono, sí, claro, okay. Que sí, el teléfono es... aquí en la Ciudad de México es 1209-6244, la extensión es 112. Y también pueden escribirnos al chat o mandarnos un email a contacto_underground@gmail.com y pueden chatear con nosotros también en el chat de la estación, que es asiqueradio@hotmail.com. Bueno, hoy es nuestro programa número 13 de Underground Cultura. Madera, lagarto. No. La verdad es que el 13 es un número así como cabalístico, un poco místico. Hay quienes dicen que es de mala suerte, pero por ejemplo, para los mayas el 13 es el número perfecto. Es 12 más 1, es la perfección. Ellos utilizan mucho el número 13 en su calendario. Y bueno, pues esperamos que sea un buen número para Underground Cultura en Resistencia. Va a ser un buen número. Así es. Y bueno, hoy es 3 de febrero y bueno, pues ya saben que seguimos con esto de Barack Obama, que bueno, pues está estrenando presidencia de Estados Unidos y los ojos del mundo están en Barack Obama para ver qué onda, qué hace, qué decisiones toma. Y bueno, estamos apenas atravesando los primeros 100 días de su gobierno. Por lo pronto, para las mujeres o para la agenda de las mujeres, los primeros días de Obama han sido buenos, ha tomado decisiones, ahora sí que firmemente, no le ha temblado la voz y por lo menos en dos puntos ha favorecido a las mujeres. El primero tiene que ver con el tema del aborto. Y el segundo tiene que ver con la discriminación laboral. Ya saben que las mujeres en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, por mismo trabajo ganamos menos que los hombres. Creo que comentaban en el día que hizo el anuncio de la ley, comentaba Barack Obama, que las mujeres ganan pues por el mismo trabajo, no sé, algo así como el 70% de lo que ganan los hombres, ¿no? Entonces, bueno, él hizo una ley con respecto a este tema que lo que hace es, bueno, ampliar el margen de tiempo para que se pueda presentar una queja legalmente por discriminación, ¿no? Y bueno, con respecto al tema del aborto, traigo una nota de Gabriela Rodríguez, que es una activista mexicana, hermana de Jesusa Rodríguez, la teatrera. Ella trabaja y dirige una institución que se llama Afluentes, y con respecto a este tema del aborto y de Obama, traigo por ahí una nota que salió en la jornada, que se llama No Woman, No Cry, que es como la canción de Bob Marley, que la vamos a escuchar más adelante. Y bueno, les voy a leer textualmente lo que escribió Gabriela Rodríguez en esta nota. ¡Qué velocidad de decisiones! Obama arranca con acelerado ritmo, al lado de la prioridad económica que no le permite distracciones. En su primera semana de gobierno atendió la agenda de las mujeres. Eliminó la ley Mordaza que prohibía el financiamiento público e internacional para el aborto. El país del norte transita en un fuerte cambio de ritmo, más lejos del gospel y más cerca del reggae. Oh, my little sister, don't shed no tears, no woman, no cry, everything's gonna be all right. A la mañana siguiente responde el Vaticano a velocidad inusual. el arzobispo Rino Fisichella, titular de la Academia Pontificia para la Vida, afirmó que la revocación de esa prohibición se hizo con la arrogancia de quienes, teniendo el poder, creen que pueden decidir entre la vida y la muerte, y a sabiendas de que el aborto es accesible en Estados Unidos y en toda Europa, la preocupación del arzobispo es la posible influencia de esa política en el continente latinoamericano. Lo que pasa en Estados Unidos influye en otras partes del mundo. Los líderes de ese país deberían ser capaces de escuchar humildemente e incluso llegar a solicitar ayuda. Y vaya si les han ayudado. ¿Qué hubiera sido de Reagan o de Bush sin la ayuda de Juan Pablo II? Hoy está claro que un presidente como Obama, apoyado sobre 70% del voto electoral y más de la mitad del voto popular, no necesita la ayuda del Vaticano. ¡Qué diferente panorama del de México! En este pobre país, el presidente Calderón tiene que ir a rezar junto con los cardenales al Encuentro Mundial de Familias. Hoy más que nunca necesita contar con su bendición. Le fallan todos los frentes. Comienza el año de las elecciones intermedias y los jerarcas parecen su principal sostén. La asistencia del jefe del Ejecutivo le ha dado la oportunidad para expresar el compromiso de su gobierno por el bienestar de la familia mexicana, presentando algunos programas de su política social, su combate frontal al crimen organizado y al narcotráfico, enemigos de la familia. Como si el bienestar de las familias dependiera más de los rezos que de los empleos, más de la autoridad patriarcal que de los derechos de las mujeres y más del castigo que del ejercicio de las libertades. Y bueno, entre otros puntos habla de que los líderes eclesiales y políticos quieren hacernos creer que la crisis es por falta de valores familiares y no por la pobreza y el debilitamiento del patriarcado. Pretenden negar las libertades y las formas emergentes de vida familiar, frente a las cuales, con la excepción del gobierno de la Ciudad de México, no han respondido ni las leyes ni las políticas públicas. De ahí la importancia de la declaratoria de la Ciudad de México, pronunciada el 20 de enero al cierre del Seminario de las Familias del Siglo XXI en el Colegio de México. En ella, los y las integrantes de instituciones académicas de la sociedad civil, de organismos públicos nacionales e internacionales, entre otros puntos, suscriben. Exigimos un nuevo pacto social entre Estado, empresas y familias con una concepción amplia de las familias que sea respetuosa de los derechos humanos y promueva una efectiva conciliación entre el trabajo para el mercado, el trabajo doméstico y de cuidado y la provisión de servicios públicos. Demandamos que el Estado en todos sus niveles asuma su responsabilidad ética ante la sociedad y que sus funcionarios tengan la calidad moral y profesional necesaria para responder con eficacia y responsabilidad a las necesidades de las familias y personas. El Estado debe ver en la ciudadanía sujetos de derechos a los que ha de rendir cuentas y no clientela política. Exigimos el respeto al principio de laicidad del Estado, refrendarlo como base de las instituciones y de las políticas públicas. En México es indispensable para dar cabida a la diversidad religiosa, ideológica y filosófica y favorecer una convivencia respetuosa en la pluralidad. Ya me trabé. Y bueno, no cabe duda de que Estados Unidos y México hoy entonan ritmos incompatibles. Allá dejan el gospel para brincar a ritmo de reggae, y de este lado se deja el ranchero para entonar narcocorridos y cantos gregorianos. Y tal parece que en vez de bailar, vamos a seguir pisoteándonos. Entonces, bueno, esto es una parte de lo que escribió Gabriela Rodríguez con respecto al aborto y al tema de las familias en México, que parece que aquí solo se reconoce o se quiere reconocer a una única forma de familia, que es el papá, la mamá y los hijitos. ¿No? Pues sí, ya tiene mucho tiempo esta polémica, ¿no? Ya realmente yo pienso que hay que respetar lo que cada quien piensa, pero exactamente eso, hay que respetar. O sea, si yo no estoy de acuerdo, si yo quiero tener mi familia, papá, mamá y los hijitos, claro, por supuesto, o si yo quiero tener otro tipo de familia, ¿cuál es el problema? Así es. Como ya lo he dicho muchas, van a decir que como hablo de los Beatles, pero dicen a Let It Be, ¿no? Como decía, dejen ser, o sea, cada quien realmente que sepa qué hace con su vida, con su alma, con su cuerpo, con lo que quieran, ya dejen de criticar a Mariana Ochoa. Y pues realmente no sé, yo pienso que en los Estados Unidos está haciendo muchos cambios este señor, no sé qué tan profundos los vaya a llevar realmente o lo vayan a dejar llevarlos, y pienso que aquí hacen cambios profundos. Tiene rato que realmente aquello que se peleó tantos años, estamos hablando desde el siglo antepasado, el 1800, y hemos caído nuevamente en rendir pleitesía hasta cierto punto a la Iglesia, que es un gobierno extranjero. O sea, eso es reconocido. Los curas no responden ante el gobierno mexicano. Ellos, su jefe de gobierno es el Vaticano, y el Vaticano está en Italia, ni siquiera lo consideran como Italia, sino lo consideran como el Vaticano, como una república aparte, ¿no? Entonces, no sé, ha habido muchas reformas que se han hecho. Espero, no sé, yo no digo que no tengan ellos derechos, son, pues la mayoría de los curas que están en México son mexicanos, y digo la mayoría porque no todos son mexicanos. Sí, no, claro. Porque mandan nuncios de Italia, o sea, mandan sus embajadores y mandan etcétera, etcétera. No sé qué tanta injerencia, bueno, yo pienso que no deberían de tener injerencia si responden ante otro gobierno, porque es lo mismo que aceptar que venga el embajador de Estados Unidos a dictarnos lo que tenemos que hacer, o el embajador de Venezuela, o el embajador de Uruguay, o de España, no sé. Y este es un país libre y soberano, y creo que hace muchos años nos quitamos esos yugos, que estamos volviendo a caer, desgraciadamente, pero ¿qué podemos hacer si nuestros políticos trajeron, bueno, los que están ahorita pues son descendientes de los que trajeron a este famoso señor Maximiliano y a su esposa Carlota, ¿no? Y querían que nos gobernara Napoleón, y pues digo, ellos siguen en su papel, pero yo creo que ha cambiado mucho el papel de los otros partidos, pues están dejando hacer cosas que no se debían de dejar de hacer. Debía de mantenerse, como dice la nota, el estado de laicidad, que la Iglesia haga lo que tiene que hacer, el gobierno que haga su trabajo. No tienen por qué revolverlo. Y en cuanto al aborto, otro tema candente, desde que se tiene que agarrar con pincitas para no quemarse, y la opinión pues es muy personal, y yo creo que la decisión también tiene que ser muy personal. La mujer hay que aceptar que es dueña de su cuerpo, porque ella es la que habita en él, tenga alma, no tenga alma, sea solo un cerebro, ella es la que tiene ese cuerpo, ¿no? Y yo pienso que hay momentos en que la mujer puede y debe decidir qué va a hacer, ¿no? Desgraciadamente vemos, por ejemplo, en las sierras, nuestros indígenas y mucha gente tienen hijos aunque se mueran, y les dicen los doctores, ya no puede usted tener más hijos porque se va a morir en el siguiente parto, pero el marido quiere seguir teniendo hijos y pues tiene el parto que sigue y los hijos se quedan sin mamá y bueno. Eso. Y por otro lado, pues a muchas mujeres hemos visto lo que ha pasado, lo que pasó allá en Baja California Norte, lo que ha pasado en otros estados que han obligado a niñas a tener bebés, que digo, o sea, nada más siendo poquito lógicos y conscientes de cómo somos los humanos, o sea, respetando, ¿cómo voy a permitir que una niña violada todavía tenga un bebé pudiendo morir en el parto? Si nos están diciendo por todos lados en las campañas médicas que las adolescentes, que son adolescentes ya, que están entre los 15, 19 años, no sé, bueno, en Estados Unidos desde que tienen 10, ya son teenagers, ¿no? O sea, pero aquí más o menos un adolescente, pues que ya es 14, 13, 14 años. Y en todos lados nos dicen que corren el riesgo muy grande de morir durante el parto. ¿Cómo es posible que unos políticos de marras obliguen a niñas, porque eran niñas, ni siquiera tenían 10, a tener hijos? Ahora, ¿cómo es posible también que a esa edad se puedan embarazar? O sea, digo, también entonces tendríamos que ver qué es lo que estamos comiendo, qué le estamos dando a nuestros hijos, que está lleno de hormonas y sabrá Dios de cuántas porquerías, que están adelantando sus tiempos biológicos, su cuerpo, ¿no? Entonces, ay. Digo, hay mucho que hablar sobre esto, y son temas muy difíciles de comentar. Cada quien tiene su opinión propia y muy respetable la de cada quien, y pues no sé Gaby, que si quieras comentar algo más. Pues sí, bien dices, Jorge, que bueno, hay que respetar a todo el mundo. La Iglesia Católica, bueno, tiene todo el derecho de pensar lo que quiera con respecto al aborto y de darle esa opinión a sus fieles, pero no tiene en ningún momento el derecho de inmiscuirse en las políticas públicas o en ningún asunto que tenga que ver con el Estado, ¿no? Entonces, bueno, para relajar un poco este tema, vamos justamente a escuchar esta rolita de Bob Marley que se llama No Woman, No Cry. Ah, Jorge. Y se la quería dedicar a Laura, que nos está escuchando allá en Córdoba, Veracruz, que nos acaba de mandar, estamos chateando con ella y le quiero mandar un saludo muy fuerte. Espero que te agrade el programa. Pues ahí va para Laura esto de Bob Marley, No Woman, No Cry. While I'm gonna mean everything's gonna be government, you're entrenched in. And then Georgie would make the fire light as it was like wood burning through the night. Y bueno, amigos, pues esto que estamos escuchando, es No Woman, No Cry. Aquí en Underground, Cultura en Resistencia. Pues esperamos a ver qué les parece, cómo va el programa, qué es lo que están escuchando. Laura, ojalá y te esté gustando. También le queremos mandar un saludo a David, parece que está escuchando también. Y él nos pone aquí en su Messenger, nos pone que es cristiano hasta las cachas. Perfecto, David, me da mucho gusto por ti. Hasta los huesos. Hasta los huesos, bueno, pues todo nuestro respeto a todas las personas de cualquier religión y de cualquier creencia ideológica, filosófica, esotérica, del tipo que sea, pues vive el respeto a las creencias y a las ideas de cada quien. Y pues sí, bueno, pues vamos a comentar mientras tanto las cosas que están sucediendo aquí por la ciudad. Les quiero comentar ahí en el metro, ya saben que yo me la paso en las entrañas de la ciudad. Ahí en el metro Isabel la Católica, en el Salto del Agua, en Metro Salto del Agua, hoy se inauguró una exposición sonidera. El señor Víctor Hernández la inauguró. Estuve platicando un ratito con él y me dice que él tiene dos sonidos, uno que se llama Sonido Leo y otro que se llama Jaguar, pero maneja 70 sonidos más y 26 grupos musicales. Ellos hacen giras hacia Estados Unidos, hacen giras a Centroamérica con sus sonidos como si fueran artistas y tienen mucho éxito y además mueve grupos este señor Víctor Hernández. Esta exposición sonidera la pueden ver ahí en el Metro Salto del Agua cuando vienen transbordando de Constitución de 1917. Ahí lo pueden ver, la exposición sonidera está muy bonita, tiene muchos carteles de estos de los eventos, muchas exposiciones de sus máquinas que ellos usan, ahí están. De hecho, ahorita parece que tenían un gran reventón ahí en el metro. ¿Ah, sí? O sea que la gente va a estar bien motivada en estos momentos ahí, y va a estar la changa, ese sonido tan clásico aquí de la capital de México, y muchos otros sonidos muy importantes, y va a haber mucha prensa, mucha gente. Y pues le mandamos un saludo a Víctor Hernández, que ya también lo invitamos para que venga aquí con nosotros a Underground para que nos platique qué onda con todo esto de los sonidos, ¿no? Claro, que ya platicábamos hace unas semanas que estuvo aquí DJ Akasha, ¿no? Akasha. De cómo ha cambiado el concepto de los DJs, del sonido, de pues que ahora son grandes espectáculos y bueno, pues ahí está una opción más en el metro de la Ciudad de México para que la gente se acerque pues a esta nueva cultura, digo nueva entre comillas porque hay sonido desde cuando, pero es una nueva visión del sonido lo que se maneja actualmente pues en todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo por ahí también les traigo una invitación para que asistan a un evento también muy sui generis, ¿no? Es una obra de teatro que se llama Jardinería Electronic y es una obra que inaugura un trolebús como espacio para el arte escénico, ¿no? Es algo totalmente nuevo que está tratando de impulsarse en la Ciudad de México y en específico en la delegación Cuauhtémoc. El teatro viaja en trolebús. Y bueno, este 5 de febrero se estrenará la obra, como les mencionaba, Jardinería Electronic en el trolebús, y con ella arranca el proyecto de usar este espacio para las artes escénicas. Se trata de uno de los trolebuses que forman parte del programa para dar uso cultural a estos transportes antes abandonados, propiedad de la Delegación Cuauhtémoc, la cual los entrega a particulares en préstamo por un tiempo específico, para que lleven a cabo proyectos culturales. Y bueno, la idea es que durante 2009, en la llamada La Otra Nave, situada a un costado del Parque México, se monten tres obras de teatro, comenzando con Jardinería Electronic, dirigida por Marco Vieira. Luego se ofrecerá Mamut, que es un monólogo interpretado por Luis Mario Moncada, y más adelante una obra con Richard Viqueira. Jardinería electrónica, dijo el director, habla de los medios, de la despersonalización, de que hay mucha información y estamos incomunicados. La obra es idea de la Cuarta Teatro, en coinversión con el Fonca, el Atrio Centro Cultural, la Delegación Cuauhtémoc y el Fideicomiso Roma Condesa. Y bueno, el texto de esta obra es de Rodrigo García, en versión libre, la dirección de Marco Vieira, actores Isabel Piquer, Antonio Vega y Roldán Ramírez, y se presentará el 5 de febrero, del 5 de febrero hasta el 7 de marzo, o sea, tienen todo un mesesote para ir, de jueves a sábado a las 21 horas, ahí en la otra nave, que es el trolebús escénico ubicado en Sonora, a un costado del Parque México, en la colonia Hipódromo Condesa. Caben 30 personas y la entrada cuesta 100 pesos. Yo creo que es una experiencia que debe valer la pena. Los actores deben estar muy cerca del público y bueno, hay muchos factores que son realmente diferentes a lo que sería vivenciar una obra de teatro en un teatro. Así es que bueno, pues ahí está la invitación para que vayan a Jardinería Electronic, el primer proyecto de este autobús o trolebús más bien. De los trolebuses que yo todavía alcancé a subirme. El trole. Los trolebús y los tranvías. Ah, sí, ¿verdad? Sí, que eran unos viajesotes. Claro. Y había otros, ¿cómo se llamaban? Que les decían, las vitrinas que les decían a los autobuses en ese tiempo, que hacías una excursión. Yo tenía una tía que estudiaba en la universidad en esos tiempos y se iba desde la colonia Lindavista hasta la universidad. O sea, que hacía un viaje de Lindavista a la villa. En la villa tenía que tomar otro autobús que la llevara hasta la colonia por allá del Valle, por allá por esos lugares, y de ahí tenía que tomar otro autobús para ir a la ciudad universitaria. Y llegaban ya los autobuses, pues entraban hasta la ciudad universitaria, ¿no? Ahí tenían sus paraderos, o tienen creo todavía. Sí. Y no, pues eran unos viajes, es como 3 horas de viaje nada más de un lado a otro de la ciudad. Y los trolebuses, pues sí, lo clásico era que los chiquillos se colgaban atrás. Ah, sí. Se colgaban atrás de donde están los cables, ajá, donde se jalan, ahí se iban colgados, igual que en los tranvías atrás. Uno cuando está joven no mide nada. No mide, sí, no te importa que te vayas a caer o te vaya a pasar algo malo. De mosca, ¿no? Decían, sí, de ajá. Mosca. Y ahí se paraban los conductores y a corretear a los chamacos y se subían y otra vez los volvían a corretear y se subían otra vez. Es como los que vienen de Centroamérica para subirse al tren, igual. Colgados. Sí. Pues sí. Y pues qué interesante, ¿no? En todos lados se puede hacer arte. Claro. En todos lados. El chiste es tener una buena idea y bueno, pues el apoyo, ¿no? De diferentes institutos y autoridades para que se puedan realizar las cosas. Y bueno, pues ahí está esta invitación. ¿Y qué onda? ¿Escuchamos algo tuyo, Luis? Pues vamos a escuchar algo, algo que mucha gente ya conoce, espero. Más les vale. Sí, y esto es una canción que hice en relación con la gente que está enamorada. Terminan su relación y pues normalmente uno le dice a la persona con la que vuelve a comenzar otra relación, porque acuérdense, cuando termina una relación siempre viene otra, así que no hay que morirse por un desamor. Hay que seguir adelante y siempre viene otro, pero casi siempre decimos a la persona que está, pues no le vamos a decir, no, pues yo me la pasaba padrísimo con aquella o con aquel, ¿verdad? Sino que lo primero que decimos, no, es que tú eres único o única. Aquel, no, ni me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Entonces, esto dice así. Amor, lo que tú quieras, las mentiras que te gusten, haz de tu vida como siempre un gran embuste, no digas nada verdadero de este amor. Cuéntale a tu nuevo amor que antes que él era tu vida un gran vacío, que por las noches te abrazaba solo el frío y que tu cuerpo se quemaba por las ansias del amor. Pero no le cuentes de aquellas noches que pasaste entre mis brazos, de las caricias, de los besos, los abrazos que me brindabas en tus noches de placer. Pero no le cuentes de aquella tarde en que llorando me dijiste nunca nadie podrá tener lo que yo a ti ya te entregué. Cuéntale a tu nuevo amor lo que tú quieras, las mentiras que te gusten. Haz de tu vida como siempre un gran embuste. No digas nada verdadero de este amor. Cuéntale a tu nuevo amor que antes que él era tu vida un gran vacío, que por las noches te abrazaba solo el frío y que tu cuerpo se quemaba por las ansias del amor. Pero no le cuentes de aquellas noches que pasaste entre mis brazos, de las caricias, de los besos, los abrazos que me brindabas en tus noches de placer. Pero no le cuentes del juramento que me hiciste aquella tarde en que llorando me dijiste nunca nadie podrá tener lo que yo a ti ya te entregué. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado esta rolita en la voz de Jorge Luis Pérez Mesa, Cuéntale. Y bueno, le recordamos nuestro teléfono en el estudio 1209-6244, la extensión es 112. Llámenos, díganos qué piensan, qué opinan de lo que estamos hablando, de la música que estamos programando. También les recordamos que tenemos un correo electrónico que es contacto_underground@gmail.com. Pueden chatear con nosotras y nosotros también a través del blog que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com, o pueden chatear a través del messenger de la estación que es asíqueradio@hotmail.com. Bueno, pues aquí estamos, continuamos con este programa de Underground, continuamos saludando a toda la gente bonita que nos escucha, a todos los partisanos y partisanas que nos están escuchando. Y bueno, pues les queremos comentar un poco más. Les quiero decir que el Museo del Chopo, el Museo Universitario del Chopo, aunque está en plena construcción, reconstrucción, sigue trabajando. Pueden seguir viendo todas las cosas, todas sus exposiciones, las están poniendo la mayoría en el metro para que el público pueda acceder fácilmente a ellas. Ya ven que muchas veces vamos muy a prisa y a veces no nos detenemos, pero yo veo mucha gente que se detiene a ver las exposiciones. Entonces la gente normal como nosotros, que andamos para arriba y para abajo, que no somos críticos de arte y que no somos intelectuales, también tenemos hambre de arte. Y qué bueno que está haciendo esto el Chopo. Además, ellos están en estos momentos, en este mes, tienen muchas inscripciones para muchos talleres muy interesantes que pueden pasar ahí a verlos en la calle, se llama Doctor Atul. Ya saben dónde está, ahí son como dos calles de Insurgentes. Y tiene muchas exposiciones, tiene muchos eventos que organizan, eventos culturales. Por ejemplo, tenemos aquí esto que estrenó el jueves 29 de enero. Va a estar hasta mayo. Entonces lo pueden ir a ver. Esto se llama Humo y se estrenó en el Foro Shakespeare. Y la curación es voluntaria, o sea, si quieren cooperan y si no, no. Es una obra de teatro, Humo, escrita y dirigida por Galib Elateb, la cual integra historias cortas y cuyo eje es la soledad de los personajes que, encerrados en sí mismos, padecen la incomunicación y el aislamiento social del que intentan salir. Esto, pues yo me imagino que ha de haber mucha gente que se va a ver reflejada ahí en esta obra. Es un entorno de amor y odio, contradicción, que corresponde al espectador desentrañarlo, ¿no? Entonces ustedes van a participar en cierta forma en la obra, se integra uno de cierta manera. Estas obras son, como dicen ahora, interactivas. Y como nos dice el director, el escritor, que la obra no llega al extremo de ser sórdida, y explica que solo es evidencia, que solo se evidencia la realidad del personaje y en lo que puede llegar a convertirse. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes. Este señor nació en Hungría y estaba él ahí cuando surgió esta obra. Y pues algo muy interesante, algo que nos traen de otra mentalidad, de otra cultura, y los invitamos a que la vean, ya saben, ahí en el Foro Shakespeare. Esto está ahí en la colonia Roma. Y pues la cooperación es voluntaria, así que no tienen pretexto para no ir. No se hagan, que hay que cultivarnos tantito. Ahí está esa invitación. Y bueno, como bien dice Luis, y aquí en Underground insistimos en la importancia siempre de acercar el arte y la cultura a la gente. Bueno, traemos dos invitaciones para dos eventos que hay, que son de entrada libre, que la verdad es que hay que aprovechar cuando ocurren estas cosas. Uno es Sueño de una noche de verano, que va a estar presentándose el 23 de enero al 8 de febrero. Como saben, es una obra de William Shakespeare, con dirección de Martín Acosta, y este es el examen de las licenciaturas en actuación y escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y bueno, pues esta puesta en escena plantea la ansiedad amorosa desesperada de unos casi niños que no saben qué hacer con su deseo. El cupo es limitado, así es que pues tendrán que llegar temprano, pero la entrada es libre. Y es miércoles a viernes a las 20 horas, sábados a las 19, domingos a las 18 horas. Esto es en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro Salvador Novo. Y otro es un concierto que se llama Calacas Jazz Band, que surge en el 2006 con el objetivo de reproducir el jazz que se escuchaba a principios del siglo XX, que era Dixieland, catalogado como uno de los estilos hot del jazz. Se caracteriza por tener un sonido totalmente acústico y alegre, utilizando como base melódica la trompeta y el saxofón, y como base rítmico armónica la tuba y la batería. Los integrantes al improvisar dan un toque de picardía y con la voz un matiz de sofisticación. Esto en el Museo Nacional de las Intervenciones, en la calle 20 de Agosto y General Anaya, San Diego, Churubusco, Coyoacán. Este domingo 8 de febrero a las 3 de la tarde, entrada libre, así es que ahí está esta invitación. Y bueno, ya que estamos aquí con el jazz, no traemos nada de Calacas Jazz Band, no tenemos su música, esperamos algún día poderlos invitar, pero vamos a programar una rolita de jazz para que se les antoje más ir a este concierto. La verdad es que el jazz es una música buenísima, riquísima, que se antoja como para muchas cosas. Y vamos a programar una rolita que se llama Ohm's Blues, que es de Aaron Goldberg, del disco Worlds. Y esto dice más o menos así. Thank you. Esto fue en la voz, bueno, no, ¿cuál voz, verdad? Sí. De Aaron Goldberg, OAMS Blues del disco Worlds. Y bueno, pues la verdad es que a mí el jazz me encanta, no sé ustedes. Como decía Jorge fuera del aire, bueno, de pronto el jazz es un género difícil de entender por toda la improvisación que lleva, pero la verdad es que es riquísimo. Ah, no, el jazz siempre va a ser rico. Lo que pasa es que tal vez mucha gente encuentra más fácil de entender el jazz latino, ¿no? Que claro. Se le ha llamado, que también es muy rico, muy, muy padre. Y como digo, es como si oyes comparando, por ejemplo, las comparaciones no son muy buenas, pero bueno, un rock metálico de ese bien loco, loco, y oyes un rock que más asimilable, ¿no? Un rock más sencillo. Es más fácil de digerir. Pero ambos son muy buenos. Además, el jazz, pues lo principal, lo más importante es la improvisación, ¿no? El jazz realmente le dicen a los músicos, vamos a tocar en estos tonos más o menos y arráncate. Y cada quien va improvisando. Por supuesto, tienen un gran conocimiento para poderlo hacer, ¿verdad? Sí, no, por supuesto. Realmente dicen que el jazz, pues justamente por eso es uno de los géneros más difíciles de interpretar, porque bueno, no es que ya me aprendí el cifrado y ahí voy, ¿no? Sino que realmente tienen que saber, pues, de música para saber por dónde, sí, pueden ir, no perder el ritmo, el tiempo, y caer todos juntos cuando se termina la improvisación, caen todos los músicos a lo mismo y vuelven, ¿no? Pero bueno, es riquísimo, aquí ya escuchamos algo de jazz. Y ya está con nosotras y nosotros aquí Silvia Citlali Gama, que es nuestra invitada de Underground Cultura en Resistencia. Ella forma parte del colectivo Alas de Colibrí, que bueno, ya nos va a platicar todos los proyectos que traen entre manos. Bienvenida, Silvia. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchachos, aquí tenemos a Silvia, una muchacha muy guapa. Viene muy dispuesta hacerlos a todos conocer acerca de sus proyectos, de las cosas que están haciendo muy interesantes por la cultura nuestra. Y pues qué bueno que viniste, qué bueno que pudiste llegar. Muchas veces otros invitados a veces no alcanzan a llegar por el tráfico de esta ciudad tan grande y tan problemática, ¿verdad? Sí, por fortuna trabajo en CU, entonces me quedaba relativamente cerca, entonces digamos que todo se me facilitó. Ah, qué bueno, Silvia, pues nos encanta que estés aquí. A Silvia la conocimos, Marlene y yo, en un espacio de la Secretaría de Desarrollo Social que tiene que ver con unas iniciativas ciudadanas que se premiaron para, pues, poder apoyar, digamos, que un trabajo comunitario que se hace en contra de la violencia de género, la violencia familiar. Y bueno, es en este ámbito en el que conocemos a Silvia y a su proyecto, pero bueno, ya ella está aquí personalmente para platicarnos. Primero que nada, Silvia, ¿cómo nace el colectivo Alas de Colibrí? Bueno, los miembros provenimos de diferentes grupos que previamente habíamos trabajado. Tres de los miembros, que somos Joaquín, Mauricio y yo, participamos en una brigada de apoyo comunitario que buscaba apoyar a comunidades de bajos recursos en el ámbito de cada una de nuestras áreas de desarrollo profesional. Somos un ingeniero químico, un veterinario, un químico. En ese entonces participaban odontólogos, médicos, todos de Ciudad Universitaria o del Politécnico o incluso de la Universidad Metropolitana. Entonces, a partir de allí comenzamos a trabajar con comunidades de la ciudad o de comunidades rurales, en particular del estado de Hidalgo o bien de Oaxaca. Entonces, ya nos conocíamos de mucho tiempo atrás en este tipo de trabajo. Y quizás otro aspecto que nos conectaba era el haber vivido en menor o mayor grado un cierto nivel de violencia, ya sea familiar o quizás de discriminación por condiciones económicas o incluso de apariencia. Entonces, pues todas estas vivencias, el trabajo que se realiza con comunidad siempre te transforma un poco, te hace ver un poco más allá de lo que en principio te permiten los medios de comunicación masivos y los estándares de comunicación sociales estándar. Entonces, en alguna forma, al ver los medios de comunicación ya no puede uno verlos en la misma forma. Empieza a no tolerar ciertas cuestiones comunes y corrientes que se ven en los programas comunes y corrientes. Así es. Ya sea a nivel de televisión mexicana o películas nacionales o internacionales, hay ciertos aspectos que ya nos parecían un poco hirientes en cuanto a nuestras características, ya sea de latinos, de mujeres, de profesionistas o nuestras capacidades, hasta dónde podemos llegar o cómo se nos mofa nuestra cultura al trascender nuestras barreras. Entonces, nos estábamos con la idea de mejor no vamos a ver televisión, ¿no? O sea, o si vamos a ver algo del Canal 22 o alguna otra opción. Y siempre cuando nos interaccionábamos con otros compañeros que no habían pasado por nuestra dinámica, había un cierto nivel de incomprensión o con nuestras mismas familias, y llegar a la casa de mi mamá y de repente ver cierto tipo de programas de en vivo que pues exaltan cierto tipo de prototipo femenino, claro, o cierto tipo de interacción entre hombres y mujeres, cierta forma de dirigirnos malévolamente, de repente para nosotros ya no era grato, pero pues nuestra familia no entendía por qué. Entonces consideramos que era importante, si bien no obligar a los demás a que tengan nuestra misma visión, compartir un poco más nuestras ideas de lo que pensábamos que nosotros habíamos vivido, lo que habíamos visto, y entonces esperar que los demás nos dieran su opinión. Claro, y realmente lo que dices es muy cierto, Silvia. Las personas que de algún modo a través de nuestro trabajo vamos haciendo conciencia sobre diferentes cosas como la discriminación de género, como bueno, la discriminación por apariencia, como tú dices, una infinidad de formas de discriminar que hay. Ya no podemos ver la televisión de la misma manera como la veíamos antes. Yo hay muchas películas que ya no puedo ver, digo, ¿cómo es posible que sí? O sea, que la gente no se dé cuenta. El otro día estábamos viendo, Marlene, la productora y yo, una película, pues, de las más reconocidas de James Bond, de las primeras películas, que creo que se llama Rusia con amor, o sí, creo algo que así, sí, desde Rusia. Y yo no lo podía creer, o sea, el estereotipo absoluto de la mujer, que es una estúpida, es un objeto sexual. Solo y sirve a una cosa. Para lo único que sirve es para calentar al macho. Y el macho, pues, además medio bruto, ¿no? O sea, un cuate muy macho, medio bruto, pero que de todos modos las cosas le salen perfectas, aunque sea medio bruto. Exactamente, ¿no? O sea, ajá. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible, no? Y supongo que hay muchísima gente que ve esa película y no recapacita y esto, la disfruta, y mujeres, disfruta, hombres, latinos, nada tenemos que ver los latinos allí o al contrario somos los malos, los que se mueren. Pero la disfrutamos muchísimo. Claro. Y como eso, muchísimas otras formas, como tú dices, bueno, desde un talk show hasta pues el simple como presentan a una mujer en un programa, ¿no? Sí, con mucho escote, poca falda y sí, caminando elegantemente con tacones enfrente del otro chico que está riéndose tontamente de algún tipo de idea o comentario o situación, ¿no? Que también es un estereotipo para ese tipo de hombres, ¿no? Que tienen que cumplir con eso también. Oh, sí, yo creo que los estereotipos los encontramos en todo, ¿no? Es más, de hecho, la mayoría de nosotros somos un estereotipo de algo o de alguien, porque nos cortamos el pelo como Julio Iglesias, o nos arreglamos o nos ponemos un aretito porque Ricky Martin trae un aretito. O nos hinchamos los labios como Angelina Jolie. Sí, para decir, muy sensuales. Sí. Aunque déjame decirte que yo vi fotos de ella de niña. No, ella sí es natural, así, pero las que quieren tener la boca como ella, pues se inyectan, sí, ¿no? Pero sí, de algún modo se le exige tanto al hombre como a la mujer una determinada forma de ser y de actuar, que obviamente en esto la mujer siempre lleva la peor parte, tenemos que decirlo. De repente cuando Marlene y yo vemos alguna película nos morimos de la risa porque decíamos, ese guión lo escribió un hombre, o sea, no lo pudo haber escrito una mujer, son sus fantasías. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. incluso los diálogos que se les asignan a las mujeres, siempre estamos buscando el amor, no pensamos en nada que en tener un tipo, o sea, somos muy emotivas, eso es definitivo, ¿no? Claro. Pero tenemos tantas cosas en la cabeza al mismo tiempo que no nada más nos vamos hacia el hombre que nos derrite y ya, es nuestro tipo de vida, ¿no? Morir por él y ya. No, y yo creo que eso está, o sea, en la práctica real yo pienso que está cambiando, porque ya antes una mujer llegaba a los 20 años y no estaba por casarse y ya era una quedada total, ¿no? Y ella ya se sentía mal. Uh-huh. Ahorita tú ves a las mujeres, tienen 30 años, 32 años y ni siquiera piensan casarse. Uh-huh. Están trabajando y dicen, pues sí, a ver si me caso, o viven con alguien nada más. O sea, ya tampoco el aquello de que, ay, tengo que salir de blanco. O sea, muchos estereotipos, muchas cosas se han ido quitando, se han ido cayendo por el impulso de la misma mujer. Pero lo que quería comentar también, por ejemplo, dentro de las mismas telenovelas y todo esto, por ejemplo, hay muchas escritoras que son mujeres y continúan con el estereotipo. No lo cambian porque es algo que vende. Claro. Y entonces, pues ahí se siguen. No sé si ellas estén de acuerdo con el estereotipo. Habría que entrevistarlas como a Liliana Wood y a esas mujeres que escriben, ¿verdad? Para ver realmente si ellas piensan que lo que escriben está bien. O sea, si ellas están de acuerdo con eso o solo lo escriben por vender, ¿no? Es que es algo que también creo que sería, es algo que se tiene que discutir, porque en alguna forma la femenina en algunos aspectos me pareció un poco difícil de asimilar como propia, debido a que durante mucho tiempo lo que buscaba era que la mujer fuera aceptada dentro de los cánones en los que vivían y eran cánones impuestos por una cultura masculina. Entonces, si no, no durante mucho tiempo se buscó insertarnos en ese tipo de estructura social y de desarrollo y de relaciones sociales, las cuales no satisface ni al hombre mismo, ¿no? O sea, al masculino, sí. Porque él mismo se ve degradado o se ve puesto a un lado, porque pues, lo que se busca es minimizar al que tienes enfrente, porque lo que quieres es sobrevivir tú y tú tienes que predominar y tú tienes que aniquilar al que tienes enfrente porque tienes que buscar la supremacía. Y aquellas mujeres que lograban insertarse en ese tipo de relaciones eran las mujeres exitosas, porque lograban parecerse a eso. Y pues quizás son mujeres exitosas estas escritoras, compañeras escritoras, que pues bueno, lograron de alguna forma insertarse en esos cánones. Claro. Pero quizás no es el objetivo general de la mujer el comportarse como un hombre, ¿no? El que el hombre la acepte como igual, sino en ocasiones es aceptar nuestra propia diferencia con respecto al hombre, el no sentirnos en ocasiones tan cómodas en las formas que se han establecido para relacionarnos en la sociedad y buscar quizás el tener la presencia que nos caracteriza con toda la carga emotiva, con todas nuestros propios problemas internos y nuestra propia idiosincrasia y buscar quizás una forma de relacionarnos creada por hombres y por mujeres para satisfacción de ambos, ¿no? Que ahorita, pues bueno, tenemos muchos problemas por no ser satisfecho nadie. Sí, no, y yo pienso que realmente hemos vivido hombres y mujeres un rol que nos marcaron hace siglos, ¿no? Y yo pienso que en este momento hay muchos hombres que están muy contentos de esa caída de estos roles, de ese estarlos quitando, ¿no? Porque también, no sé, el rol del hombre de que tiene que ser el proveedor y el hombre es el de todos los problemas y, o sea, dentro de estos roles que tenían, ¿no? Que había. Sí. También es una carga muy dura para el hombre. Definitivamente. Claro. Es una carga dura que también le proveía de mucho poder al hombre, o sea, exacto. Sí, absolutamente, o sea, el hombre es el que provee, es el que tiene derecho de trabajar, es el que tiene derecho de traer lo económico, y entonces la mujer se tiene que supeditar a lo que el hombre quiera y replegarse hacia. Y él es el que trae el dinero, ¿no? Entonces, bueno, si bien sí, obviamente hay una carga muy fuerte en el sentido de que, bueno, ya sabemos, el hombre, los hombres no lloran y los hombres son feos, fuertes y formales y una serie de cosas que, bueno, pues son tan absurdas, ¿no? O que los hombres no pueden jugar con las muñecas, ¿no? ¿Y por qué no? Si tienen que desarrollar también su instinto paternal tan desarraigado, porque digo, en México hay que decir que el gran porcentaje de las mujeres crían a sus hijos solas. Un muy alto porcentaje de mujeres. Y bueno, tiene que ver también con estos roles, ¿no? Con todo esto que vemos, que escuchamos todos los días. Y que, como dice Luis, ¿por qué hay escritoras que siguen manejando estos estereotipos? Yo creo algunas cosas. Yo creo que no todas las mujeres están conscientes ni tienen estos temas en su agenda o en su conciencia o en su importancia. O sea, simplemente están trabajando y hacen lo que se vende, ¿no? Yo he visto a muchas mujeres que ante un comentario machista o misógino de un hombre no reaccionan, no se dan cuenta que están siendo violentadas por un comentario, porque es tan común escuchar esos comentarios que no notan que hay una carga de discriminación o de misoginia en él. Yo creo que es algo que, aunque sí las cosas han cambiado en un sentido, estamos muy lejos del ideal. Sí, realmente es increíblemente lejos. Incluso en mi caso, que todo el día me la paso en la universidad, es increíble que se cumplan los mismos roles que se pueden encontrar en cualquier barrio de la ciudad. O sea, uno esperaría que quizás en ciertos ámbitos de nuestra sociedad se logre ese cambio cultural por el simple hecho de tener cultura, la posibilidad rara en este país de tener educación. Pero el ir a una escuela, a una facultad, no te libera de ese tipo de relaciones arraigadas desde la familia. Claro. Precisamente por eso no podemos deshacernos de ellas tan fácilmente. Y como la universidad se encarga, pues, de preparar a los profesionistas, y en muchos casos no tanto a preparar a seres humanos, pues bueno, se pasa por la universidad sin haber aprendido más que a sumar, restar o a memorizarse un libro de leyes. Pero realmente a relacionarse con los otros en una forma más elaborada que lo que se desarrolló desde hace miles de años, donde el que es más apto es el que predomina, aquel que es más fuerte es el que toma las decisiones. Entonces, por desgracia, tenemos las mismas costumbres que las que se tenían hace miles de años, nada más han cambiado las formas, ¿no? Pero el fondo sigue siendo el mismo. Sí, es cierto. Realmente yo no encuentro todavía una diferencia aplaudible, ¿no? Y lo vemos en el tema de la violencia, que de algún modo es el tema que nos tiene aquí, que nos hizo coincidir en algún espacio, Silvia, y es el tema que vamos a tocar a continuación, que tiene más que ver con tu proyecto, con el proyecto de una película sin violencia. Vamos a escuchar una rolita que trajimos para, pues ahora sí que darle un poco de fondo y música a esta entrevista. Es una canción muy buena de una cantautora española que se llama Bebe, y esta canción se llama Ella. Tira la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es Bueno, pues esto fue la canción Ella de Bebe, que bueno, pues es una canción, de repente nos encontramos también dentro de la música, también existen los estereotipos y existe pero muchísimo. Y de repente nos encontramos con estas canciones que bueno, son como un respiro, como un alivio. Bebe tiene dos muy buenas, esta de ella y otra que se llama Malo, que habla totalmente malo, de la malo, violencia malo. Pues hacia la mujer dentro del matrimonio. Y bueno, pues decíamos que es de algún modo el tema que nos ocupará en este punto de la entrevista, porque Silvia, junto con el colectivo Alas de Colibrí, tiene este proyecto que se llama Una Película Sin Violencia, que precisamente busca difundir una cultura de no violencia a través de los medios masivos de comunicación, o por lo menos a través de películas. Bueno, ya ella que nos explique bien de qué se trata este proyecto, Silvia. Bien, inicialmente lo planteamos como una serie de películas o proyecciones dentro de una colonia de aquí del Distrito Federal, en la colonia en la Tláhuac, en donde buscábamos compartir nuestra visión al respecto de lo que estaban fomentando o divulgando los medios de comunicación en general, proyectar algunas películas donde habíamos notado fuerte carga de violencia hacia algún sector de la sociedad. Hemos dividido las proyecciones en tres sectores que hemos identificado en diversas películas o programas de televisión que han sido víctimas de esta violencia, en ocasiones no declarada. Son mujeres, niños y familia como tal. Y proyectar películas que ya sea dos aspectos, que generen, que transmitan este mensaje de doblegar a alguno de estos tres sectores de la sociedad, o bien que hayan logrado resolver el problema sin acudir a esa violencia contra este sector. Entonces, hemos ya recopilado algunas películas en los dos sentidos para poder proyectarlas en Tláhuac, y después de haber realizado la proyección, el generar una discusión y también un cuestionario hacia los asistentes para saber cuál es su opinión, qué lograron, si lograron detectar algún tipo de detalle que los agrediera, o si les pareció una buena película, y entonces compartir nuestra idea de lo que estaba sucediendo, según nosotros lográbamos ver, mediante la caracterización, reproducir alguna escena particular entre los que estábamos participando en el proyecto, reproducirla de alguna forma actuándola, y hacer notar en esta forma a los asistentes que eso era una forma de agredir a ya sea mujeres o niños. Entonces, esa es la dinámica que propusimos que vamos a seguir. Le digo propusimos y que vamos a seguir porque nuestra primera proyección está planeada para la tercera semana de febrero. Ya tuvimos que comprar algún material, cañón para proyectar, y baffles, bocinas, algo, lo mínimo necesario para poder proyectar. Y queremos iniciar con el ciclo de mujeres a partir de la tercera semana de febrero, cada viernes en la colonia Miguel Hidalgo de Tláhuac. ¿En qué lugar en específico, Silvia? Es en la Casa de Cultura. Ah, muy bien. Uh-huh. Y esto obviamente pues es entrada libre, cualquier persona que esté interesada con acercarse a este proyecto, pues simplemente asistiendo ahí a la Casa de Cultura en la colonia Miguel Hidalgo en Tláhuac. ¿Los viernes a qué hora? A partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde iban a empezar con el ciclo de mujeres. Debe de haber sido difícil encontrar películas que no manejen violencia de género. Sí, más ¿no? bien el asunto era que es, o bien si lo proyectaban, que se hubiera resuelto de alguna forma, ¿no? Okay. Por ejemplo, una película que comenté en el día de la presentación de las iniciativas ciudadanas es Memorias de Antonia. Buenísima. Me gusta muchísimo esa película porque no plantea el agredir al hombre. Es un grupo de mujeres que simplemente está buscando vivir a su manera y de alguna forma la van desarrollando, van interaccionando con hombres, en algunas ocasiones con respeto, en otras con violencia, pero siempre buscando el tener su propio estilo de vida y defendiendo su propio estilo de vida, pero nunca con violencia, simplemente con respeto, con amor, con respeto a las propias decisiones. Hay una situación en que pues hay una madre e hija que pues su hija quiere tener un hijo, pero no necesariamente tener un esposo o tener una familia. Entonces, bueno, en vista de tu deseo, ya eres alguien grande, pues vamos a ser responsable y a tener un hijo. Y pues bueno, vamos a acompañarte en ese camino. O el acompañar a una pareja, hombre-mujer, en el que va a tener un camino en familia, quizás no con las mejores expectativas, porque quizás tienen esta pareja un cierto grado de retraso mental, pero se desarrollan felizmente. O una pareja lesbiana. Entonces, simplemente el respeto al otro. Claro, sí, la verdad es que esa película a mí es una de mis favoritas, Las Memorias de Antonia, muy recomendable película, realmente resuelven de una manera fascinante todos los conflictos, y no, más bien no son los conflictos, bueno, sí hay conflictos, sí hay tremendos, conflictos. Sí se vive mucha violencia, pero siempre, como dice Silvia, se resuelve de una forma positiva, ¿no? Y eso es bien interesante de esta película. ¿Qué otras películas tienen por ahí para proyectar? El otro caso es más bien triste, que es Perfume de Violeta, que pues sería completamente la contrapartida y pues algo bastante realista de lo que vivimos, en por desgracia, en México. Una película sumamente dura, ¿verdad? Así es, y pues los casos que tratan distan mucho de ser imaginarios o ideales, o que querramos cerrar los ojos y no, que nunca suceden. Son cosas que suceden todos los días, y que personas que dan clases en secundarias y que son sensibles a sus alumnos tienen que enfrentar, además de dar matemáticas, química, el hecho de que sus alumnos se acerquen a ellos porque no tienen nadie más para poder expresar su tristeza, su frustración por haber vivido una agresión. Lo tienen que vivir todos los días. Entonces, sí, me ha tocado una compañera de la carrera que da clases en secundaria y que me ha dicho, es que esto está pasando. Y a mí mis alumnas me llegan y me dicen, es que esto me pasó. ¿Cómo resuelves tú algo así? Y el entender que el no tener la sensibilidad de hablar con nuestros hijos es una forma de arrojarlos a la violencia de una forma brutal. Claro. Oye, Silvia, ¿y cómo dices que la idea es, que después de la proyección se hace un cuestionario para ver cuál es la reacción? ¿Ustedes ya han tenido alguna experiencia de proyección? Sí. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo vive la gente estas proyecciones? ¿La dejan libre a que la vea, o hay una introducción para que vean lo que van a ver desde otra perspectiva? ¿Cómo es la dinámica? Generalmente, estas proyecciones se llevaron a cabo en la misma Facultad de Química, donde, digamos, es mi experiencia personal. Uh-huh. Y el Cineclub de Química generaba, sí, una presentación de la película y el objetivo de la película y lo que se buscaba discutir posteriormente al respecto. Se proyectaba y se generaba un cine debate, con el cual se extraían los comentarios de todos los participantes. Obviamente, en los cines debate, sobre todo en el aspecto de la ciudad universitaria, todo gira alrededor de la política. No existe nada que no sea la política. Entonces, no será posible. Entonces, evidentemente, los participantes del cine club pues buscaban dirigir la discusión hacia una crítica política. En este caso, pues ya con la experiencia generada después de todo este tiempo, pues es más bien el expresar nuestra forma de ser, no el llevar al espectador hacia la conclusión que esperamos que se tenga, ¿no? Claro. Sino el expresar cuál es nuestros comentarios o cuál es nuestra visión de la situación y escuchar a los demás, porque las experiencias en cuanto a lograr la comunicación entre los seres humanos es algo bastante difícil, no sé si sobre todo en esta época o en general en cualquier época, pero el comunicarnos con mutuo respeto es algo terriblemente difícil. Entonces, el iniciar desde allí, el decir, bueno, no estoy diciendo que yo tengo la razón, estoy diciendo que mi forma de ver las cosas es esta. Claro. ¿Y qué opinas tú? ¿No? Ese es el objetivo, ¿no? El compartir nuestras formas de ver y como de costumbre salir enriquecidos todos, ¿no? Quizás influenciada por la dinámica del profesor que ahorita estoy desempeñando, es eso, ¿no? Transmitir una idea y recibir otra idea a cambio es la única forma en la que yo considero que el ser humano va a salir del bache en el que se encuentra actualmente. Y tan difícil que es, ¿no? El respetar, el que yo diga, sí, sí, tienes razón. O como dijo un filósofo, no me acuerdo si fue francés o no sé, que dijo que podré estar de acuerdo contigo o no estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarte, ¿no? Voltaire. Ah, fue uh-huh. Voltaire. Estaba casi seguro que era francés. Tenía que ser francés y de la ilustración. Me va a pasar claro. lo que al burro que teníamos hace 4 años. En la presidencia. No, sí, ni lo mencioné. Mejor no digo nombres. Por ahí va. El que tocó la flauta. Se me siente porque, como dices, yo siento también que la comunicación es muy difícil, porque hay hasta un libro que dice que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, y ahí está diciendo uh-huh. que no nos entendemos, uh-huh. porque somos dos mundos separados. Yo siento que a muchos hombres ahora, o desde hace mucho tiempo, y es muy famoso eso que decían, les da miedo una mujer que piensa. Por eso siempre era las tontas, o las mujeres tenían la idea, hay que hacernos las tontas, no le enseñes que tú sabes más porque no te vas a casar. El poder detrás del trono es así, la única forma de poder que sí. Y bueno, y todo lo que encierra la palabra poder. Sí, claro. Y yo siento que eso está cambiando, porque muchos hombres ahora han encontrado muy fácil para ellos, o sea, como que se les ha facilitado, ¿no? Ah, qué bueno, entonces ahora yo no tengo que mantenerte, somos iguales, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿qué me importa? Tú tienes los hijos, pues ahí pues, si quieres. O yo veo, por ejemplo, que muchos hombres ya no se quieren comprometer. Yo no estoy hablando de un matrimonio que por la ley y por la iglesia, ¿no? O sea, el compromiso de la convivencia con una mujer es un compromiso. Y yo veo que hay muchos hombres que le corren ese compromiso. O sea, están muy bien mientras la cosa es, ok, vamos juntos y tú te vas a tu casa y yo a la mía. Sí, pero ya que vamos a vivir. Sí, y es algo que se está introyectando dentro de la propia mujer, porque ahora resulta que tenemos el derecho de tener sexo con cualquiera que tú quieras, tantas veces como tú quieras. Y de repente, ¿yo quería eso? O sea, sí. Es algo que se le facilita mucho al hombre, decirle ajá. a la mujer, ah, bueno, ahora tú tienes el derecho de tener con quien tú quieras, quieres conmigo, ¿verdad? Entonces, no es algo que estamos buscando el tener ese tipo de vida, creo yo, la mayoría de las mujeres, ¿no? Queremos respeto, queremos comprensión, compañero, muchas cosas, y quizás que no se nos discrimine por tener pues, obviamente necesidades humanas y sexuales como todos tenemos, ¿no? Pero no queremos tener una vida llena de relaciones sexuales, ¿no? Eso es algo que creo que sí, no solamente es dentro de las cuestiones fáciles que de repente se han estado transmitiendo a la sociedad, decirle, bueno, ahora todos tenemos derecho a hacer lo que queramos en cuanto al sexo, cuando realmente quizás lo que queremos es pues no sentirnos solos, ¿no? Ajá, sí, yo pienso que eso es lo que yo he estado, lo que yo he pensado siempre. Una vez en algún programa de televisión, creo, lo dijeron, y no sé cómo lo permitieron porque no era en esta época. Alguien comentó, y perdón por ustedes, no es dicho con ninguna mala idea, dijo que la política de piernas abiertas pues era lo mejor para el hombre, ¿no? O sea, ¿qué te importa? Ellas te van a dar oportunidad y pues tú... Feliz de la vida, sí. Uh-huh. O sea, que el hombre estaba muy contento con ese cambio, ¿no? El cambio. Claro, que también yo creo que ahí hay una... O sea, como que de repente los nuevos planteamientos seguimos analizándolos desde viejas perspectivas, ¿no? Entonces es bien complejo, porque yo de repente creo que a veces analizamos a la mujer como un ser sexual, pero desde una perspectiva antigua. O sea, la mujer... es más amorosa y disfruta menos lo sexual. No es cierto. O sea, la mujer también quiere experiencias sexuales, y el hecho de que se libere una mujer sexualmente no es para beneplácito del hombre, es para beneplácito propio, ¿no? Claro, aquí como diría Marlene, ese texto lo escribió un hombre que dijo que las piernas abiertas son para sí, beneficio suyo. Bueno, claro, es su fantasía, ¿no? Esa es la fantasía del hombre, que al final la mujer le sigue sirviendo sexualmente, ¿no? Entonces, no salimos de ese círculo porque el pensamiento, o sea, si el pensamiento no cambia, pues puede cambiar todo. La estructura, pero en el fondo no cambia. Pero en el fondo no cambia. Entonces, realmente es un tema complejo, ¿no? Quienes, bueno, tenemos algunos años ya trabajando esta cuestión del género y de la discriminación y de todo este rollo, de repente nos resulta más fácil notar esos pequeños detalles que pasan desapercibidos para cualquiera. Y es muy difícil vivir así porque te la pasas haciendo corajes todo el día, ¿no? Es como de, ¿pero qué les pasa? O sea, ¿por qué dicen eso? ¿Y tú por qué no reaccionas ante un comentario así, no? Es como, pero es poco a poco como ir concientizando a la gente, inclusive a quien te hizo un comentario misógino, decir, oye, tu comentario fue misógino, ¿no? O sea, y a lo mejor esa persona dirá, ah, caray, nunca lo hubiera pensado. Nunca hubiera pensado, ¿no? Eso. Pero yo creo que es bien interesante y bien difícil, o sea, bien difícil llegar a un punto realmente de libertad, de coincidencia, de respeto, inclusive de respeto a cómo una mujer quiere hacer, cómo una mujer quiere vestirse. Si una mujer quiere uno usar tacones, si quiere uno usar falda, si quiere uno maquillarse, si quiere uno rasurarse las axilas, por ejemplo, que es un tema que a mí me da muchísima risa, que las mujeres o los hombres dicen, ¡qué asco, una mujer con pelos en las axilas! Y yo digo, ¿y por qué los pelos de los hombres no dan asco? ¿Cuál es la diferencia entre los pelos de un hombre y los pelos de una mujer? Un estereotipo. Años de cultura. Es un estereotipo, ¿no? Entonces, son cosas que si tú las analizas, dices, claro, es irracional que den asco unos y otros no. Y sin embargo, tú pregúntale a cualquiera si le da asco una mujer con las axilas sin rasurar y te dirá que sí. Sí. Bueno, pero aquí, en Europa, no es. Bueno, claro. Uh-huh. En Europa, bueno, cuando el movimiento feminista surgió, pues fue una de las primeras liberaciones. El brasier, fuera brasier, y no se rasuraban las axilas y las piernas y bla, bla, bla. Pero aquí en México, bueno, hay gente que le parece verdaderamente una ofensa, ¿no? Sí, es por eso que yo creo que construir una nueva relación social es algo que se tiene que discutir entre más de una persona, porque por obviamente hacer entes sociales, nadie puede decir que bajó de las montañas sin haber tenido antes con un contacto con otro ser humano. Entonces, constantemente, ya sea el que tenemos, la persona que tenemos enfrente o uno mismo, somos producto de esa relaciones sociales y de esos estereotipos y de esa cultura. Entonces, en la medida en la que el otro nos dice, ¿sabes qué? Creo que tú estás tomando esa posición porque no estás analizando que lo que estás diciendo tiene esta carga. Y uno lo piensa, lo reflexiona, puede argumentar que no es cierto o que sí es cierto y argumentar su posición al respecto y que surja algo más rico para ambas personas en esa discusión, pero no decir, es que yo tengo la razón por esto y tú tienes la razón, claro. Yo tengo la razón por esto. Entonces, esa discusión que se ha visto en todos los aspectos de las relaciones humanas a través de la historia, de que alguien debe de tener la razón, o alguien es el malo y alguien es el bueno, para que todo esto avance hacia algún lado, lo cual, bueno, avanzar tiene, más bien cambie, no necesariamente vaya a un lugar mejor. Y solamente escuchando al otro y sacando algún producto, algún fruto de esa comunicación para que realmente surja algo benéfico para todos las minorías, mayorías o grupos sociales, ¿no? Porque todos tenemos cargas y pues de alguna forma hay que nivelarnos unos a otros. Yo pienso que el movimiento, lo que estábamos platicando hace un momento, todo esto me parece muy bien. Pero pienso que como en todo movimiento que está, pues no está surgiendo, porque como dice Gabo aquí ya tiene mucho rato esto, no es de ahorita, pero como que hay gente que empieza a gozar de estos cambios sin tener una conciencia atrás y entonces se le van las... O sea, exagera, no saben cómo medirlo, ¿no? Todo lo que está empezando está probando, ¿no? Hasta dónde subo, hasta dónde, qué tanto puedo subir, qué tanto puedo bajar. Por eso me imagino que sean estas cosas tan contradictorias de repente dentro de todo esto. Ajá. Uh-huh. Y otro punto muy importante que me pareció es lo que dijiste de la violencia en las escuelas de elementales, de nivel elemental, que es primaria y secundaria, que los padres no nos damos cuenta de toda la violencia que nuestros hijos e hijas están sufriendo dentro de esas escuelas y dentro de la misma familia. Y que por desgracia, siempre que pasa algo con algún pariente, los padres no le creen a los niños o adolescentes y piensan que están mintiendo y que son malos. Y yo pienso que en esto hay que tomar mucha conciencia, mucha responsabilidad y creerle a nuestros hijos. Son nuestros hijos. ¿Cómo no les vamos a creer? No les crees y los vas a hacer inseguros. Van a decir, ¿para qué le digo? Sí, es que es parte de la consecuencia de vivir a este ritmo. Una mujer que trabaja, un hombre que trabaja, por desgracia, sus hijos son muy queridos, pero poco atendidos. Entonces, no es que los papás quieran ser malos, sino que no hay todavía... Bueno, personalmente siempre he tenido un pequeño problema con las ciencias sociales y humanísticas porque me encanta un cuento de Mafalda en el que está Mafalda leyendo el periódico y en voz alta comienza a decir: es increíble cómo desde el arco y la flecha hasta el cohete dirigido, cómo ha evolucionado la tecnología. Y entre sí dice, y lo poco que han cambiado las intenciones. Claro. Entonces, no se ha generado una forma de relacionarnos que nos permita convivir o se haya desarrollado una investigación dentro de las ciencias humanísticas o sociales que nos permita relacionarnos entre mujeres u hombres o entre niños y adultos en esta época. ¿Qué modelo podemos seguir? ¿Qué prototipo podemos alimentarnos para poder resolver los problemas de relaciones humanas? O sea, yo sé cómo funciona un átomo, yo sé cómo funciona un equipo, sé mandar gente a la luna, pero no sé cómo relacionarme con la persona que tengo enfrente. Para mí sí es una deuda que tienen las áreas sociales y humanísticas con respecto a que nos proporcionen un modelo, todos los estudios que se pueden generar y que se vuelquen en la sociedad como lo hace el horno de microondas. Claro, y es que yo creo que hay una dificultad tremenda porque este sistema lo que menos tiene es ser humanitario, o sea, el sistema que domina este mundo, lo que menos le importa es el ser humano, importa el dinero, importa la tecnología, importa el petróleo, importa el agua, importa la energía, inclusive puede llegar a importar el planeta, pero el ser humano es lo de menos, ¿no? Entonces, obviamente es un sistema que nos ha llevado a tener que trabajar jornadas de 12 horas diarias para poder sobrevivir. Tanto el hombre como la mujer trabajando, los niños pues criándose solos en escuelas donde pues, desafortunadamente no se les pone la atención necesaria, donde hay mucha violencia, donde hay mucho acoso, donde hay situaciones que pues nunca quisiéramos que los chavos, las chavas vivieran. Pero desafortunadamente yo creo que es el sistema lo que nos ha llevado a eso, o sea, un sistema totalmente deshumanizado. Sí, y necesitamos que surja una nueva forma de relacionarnos y que vaya surgiendo ya porque esto está llegando al caos más estrepitoso y si no va surgiendo por lo mucho tejiéndose a nivel social una forma de relacionarnos y que en el momento en el que por fin esto se derrumbe surja a estabilizarnos ayudarnos a no caer junto con estas civilizaciones, vamos a tener muchísimos problemas, ¿no? O sea, va a ser la rapiña, el asesinato lo que va a predominar brutalmente, porque ya ni siquiera las bases mínimas de respeto, como diría Russell, ni siquiera los contratos sociales mínimos se están respetando. Entonces, uh-huh. Cuando esto por fin logre, se vaya al suelo, no hay nada que nos sostenga como especie para no acabar golpeándonos o dándonos con piedras para sobrevivir, ¿no? Sí, no, la descomposición de la sociedad que llegó a su momento álgido, no sé cuándo, porque ya empezamos a caer desde hace mucho, o sea, de este tipo de sociedad, ¿no? Como que ya es un modelo que está caduco. Hay que buscar algo, hay que cambiar, no sé, yo pienso, lo que pasa es que nunca se llega a nada, porque si vemos lo que hemos platicado de foros y foros, y ahorita lo que acaba de acabar acá en Davos, y etcétera, que ellos mismos reconocen que no lograron nada, eso es lo que pasa siempre, nunca nos podemos poner de acuerdo, porque siempre anteponemos nuestras prioridades sobre las de los otros, ¿no? Entonces yo pienso que eso es lo difícil, y pienso que la única manera de que todo esto funcione es regresando a arreglarlo desde la base de la sociedad, que viene siendo el núcleo familiar. Es como empezar a mover una piedrita, ¿no? A juntar piedritas o arenitas para hacer una montaña, una muralla, y yo pienso que en el momento en que entre familias nos podamos empezar a entender, podamos empezar a tener comunicación íntegra, todos, toda la familia, el padre, la madre, los hijos, o sea, la familia cercana, no la familia extendida, ya después de ahí pasamos, ¿verdad? Pero yo pienso que esa tiene que ser una base para empezar a cambiar esto, ¿no? Claro. Aunque ahí yo incluiría a las familias alternativas también, obviamente, sí, no familia. Solamente hay familias de papá, mamá, hijos, ¿no? Hay familias de parejas, de mujeres, de hombres, de madres solteras, de padres solteros, hay muchísimas formas de familia y obviamente habría que incluirlas a todas, ¿no? Sí, y incluso ni siquiera el asunto de mantener a la familia, quién sabe si sea suficiente, por todas las dinámicas que vamos conociendo el mundo. O sea, desde los juegos más mínimos tienen una forma de relacionarse, que tiene que haber un ganador, un vencido. A mí me da mucha risa cómo se juega generalmente el turista. A mí no me gusta jugarlo como generalmente se juega. Tiene que haber alguien que se quede con todos los hoteles. Y dice, pero es que no me gusta. Claro. El monopolio, alguien tiene que ganar, pero se acaba el juego. Claro. Entonces inventé mi propio estilo de jugar, en donde pues todos los que tenemos poco dinero se asocia con el que tiene más, y así, nos te voy prestando y ya después me pagas. Hacemos cooperativas. Para poder seguir jugando, porque nos seguimos divirtiendo durante horas, ¿no? Pero las cosas más mínimas siempre tienen esa carga de diablos, tiene que haber alguien que gane, ¿no? Tiene que haber alguien que brinque y haga bravo, sí, gané. Entonces, son cuestiones muy chiquitas, pero que nos van entrenando. Luego me he encontrado amigos que me dicen, jamás han jugado turista. Y dije, pero ¿cómo has podido insertarte en esta sociedad si nunca lo jugaste? No entiendo cómo entendiste las reglas del juego. Y por desgracia sí tienen esa, tenemos esa costumbre, ¿no? De que, pues bueno, es algo mínimo, pero siempre tiene que estar ahí presente. Pero bueno, hay muchas formas en las que podríamos hablar al respecto, ¿no? Algunas cosas que me gustaría, no sé si exista, pero por ejemplo, de lo que me gustaría proyectar en este ciclo, es una entrevista que se hizo a Oscar, a Octavio Paz, al respecto de su vida. Es una entrevista que se desarrolló en España hace ya varios años, y cómo va desarrollando él su obra, lo que fue viendo, lo que fue encontrando en la sociedad. Tiene unos comentarios al respecto de la mujer y cómo él poner a la mujer como un misterio solamente busca ponerla lejos de nosotros, de nosotros como hombres, ¿no? De ser, ponerla en un lugar aparte y minimizarla. Y por esa tendencia de generar algo como extraño, un halo alrededor de la mujer que el hombre no puede entender, es simplemente para alejarla. Entonces hay muchos aspectos que podríamos discutir, quizás algunas charlas, algunos libros, no nada más ciclos de películas, ¿no? Me gustaría proyectar esta entrevista, pero no sé si puede conseguirse completa, pero sería buenísimo. Sería muy interesante. Pero hay muchas discusiones que podríamos apoyar para generarlas dentro del núcleo familiar, porque como familia, ese es otro de los ciclos, que el último ciclo que vamos a proyectar es en la familia, porque como ente ha sido terriblemente atacado por esta cultura, esta civilización, entre comillas, y que ayudarla a unirse nuevamente, ¿no? Al verse unos a otros con respeto, aunque mi hijo usa un arete en la nariz, o que pues mi papá se pasa horas trabajando y pues ya no puede jugar conmigo como niño, ¿no? Entonces, un pequeño espacio que toma un par de horas, pero que pues las personas terminen tranquilas, o que vayan a tomarse un café o un chocolate caliente a su casa, si es que tienen que irse al moro dentro, pero que es generar esas discusiones más que el estar atacando un estilo de vida, que pues bueno, es nuestro estilo de vida, porque va a llegar alguien a atacarlo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver justamente, bueno, con una familia alternativa, con una mujer que se atreve a desafiar los convencionalismos sociales. Es una canción de un gran poeta que se llama Fabio Morabito y la canción se llama Sara. Sara, porque sabe callar. Lidia no es demasiado mujer de hogar. Ni Talia, que solo sabe cuándo llorar. Tampoco Herminia, que solo quiere a su familia, papá y mamá. Por eso quiero a Sara, porque sabe callar. Y Sara no es lo que se dice una cándida, ni mucho menos estúpida, mujer mimada y tímida. No es hembra de casa limpia, de sala muy ordenada. No, ella es, una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, una vida, es mi soledad. Madre cuando no tenía más de 15 años, para no perder la virginidad la mandó al diablo. Que yo recuerde nunca tuvo amigas, por estar cuidando tanto a sus hermanas, las más chiquitas, las más afortunadas. Dejó la escuela para trabajar en un taller de coches, donde se ensucia el overol como la noche ensucia el sol. Prefiere los motores a la escoba, allí perdió las uñas, los modales de las señoras. Disque elegantes. Y Sara no es lo que se dice una cándida, ni mucho menos estúpida, mujer mimada y tímida. No es hembra de casa limpia, de sala muy ordenada. No, ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, un águila, es mi soledad. Ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, un águila, es mi soledad. Estamos aquí de regreso después de haber escuchado esta canción de Fabio Morabito, Sara, interpretada por una servidora, Gabriela Serralde. Y bueno, seguimos aquí en entrevista con Silvia Citlali Gama, hablando de su colectivo y de este proyecto tan interesante que tienen, que se llama Una Película Sin Violencia. Y bueno, estamos ya adentrándonos en realmente todo el conflicto que tenemos por delante los seres humanos en este, en esto que le han llamado la posmodernidad, ¿no? Que nos ha llevado por un lado a mucha violencia, por otro lado a un individualismo extremo, ¿no? Hay una complejidad en nuestro entorno, una complejidad tremenda que se nos presenta por delante. Y bueno, pues proyectos como el de Alas de Colibrí, pues son proyectos que buscan de algún modo buscar alguna rendijita, alguna salida, alguna respuesta, por lo menos para algunas personas de cierta comunidad, en este caso, bueno, de Tláhuac, que es donde ustedes están trabajando actualmente. Sí, básicamente porque pues, algunos de nuestros compañeros están trabajando ahorita allí, tienen una, pues viven allí, tenemos la posibilidad de tener un espacio, ¿no? Y de quizás encontrar un espacio en la Casa de Cultura, entonces, pues es una buena forma de empezar. No estamos negados a quizás llevar este proyecto corregido, editado y aumentado, porque pues siempre cuando algo inicia de repente no está todo afinado, hay tropiezos, pero con la mejor intención de quizás encontrar esos pequeños problemas o esos pequeños detalles en los que no habíamos pensado cuando se lleva algo a la práctica, pero presentarlo en otra colonia, en otra delegación, porque el cine es el cine y las proyecciones colectivas generan eso colectivo y atrevernos a interactuar con los demás para recibirlo lo mejor, ¿no? Podemos recibir jitomatazos o lo que sea, ¿no? Pero tratar de recibir lo mejor del ser humano y aventurarnos a tener contacto con los demás, que eso es algo que sí ahorita no se busca, a menos de que se pueda sacar dinero al respecto. Entonces, simplemente interactuar por romper un poco nuestras barreras, nuestras propias limitaciones y tratar de sacar comunidad, tejer un poco entre nosotros como sociedad. Claro, realmente tenemos que entender en estos tiempos la importancia de la comunidad, la importancia del trabajo colectivo, la importancia del trabajo comunitario, ¿no? Como tal, para poder pues desentrañar, para poder hacer cambios. Por ahí había un filósofo, Krishnamurti, que él decía que no creía realmente en una filosofía masiva ni nada. O sea, él cree en el cambio individual y que ese cambio puede afectar al de al lado o a la de al lado. Y si la de al lado cambia, pues entonces ese cambio puede afectar al que sigue y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo que hacemos, ¿no?, en nuestras comunidades o con la gente más cercana, pues resulta fundamental para mucha gente, para muchas familias, para muchas mujeres, para muchos niños que antes no hubieran soñado con siquiera acceder a la información o a la conciencia que a lo mejor podemos acercarle en estos esfuerzos comunitarios que hacemos, ¿no? Sí, y de alguna forma entrar en contacto, porque realmente aquellas personas que logramos llegar a tener un cierto nivel educativo, en ocasiones simplemente lo hacemos para tener nuestro propio beneficio, ¿no? Obtener un buen trabajo, una buena casa, un buen coche y en algunos casos, actualmente en algunos casos, una familia. Pero y ya. Allí se queda todo nuestro objetivo, no buscamos interactuar de ninguna forma nuestra educación de alguna forma ayude o participe del desarrollo social que tenemos. Y sobre todo, se supone que uno de los objetivos de la máxima casa de estudios es eso, ¿no? El generar con su trabajo, con su desempeño diario, una interacción social. Y es algo que, pues, más allá de el entrada libre los domingos al museo o algunas proyecciones, no se logra mucho, sobre todo porque no se inserta dentro de sus profesionistas eso, el ir y con nuestro aprendizaje interactuar con la sociedad, y es algo que quizás nos genera una satisfacción a los que estamos aquí, claro, trabajando. Porque al final, por ejemplo, el servicio social, bueno, se ha convertido en un trámite, ¿no? O sea, es algo que tengo que cubrir para poder titularme. O sea, no introyecta en mí una necesidad de ayudar o de dar parte de lo que he recibido para apoyar a X, ¿no? O sea, es un mero trámite, ¿no? Y yo pienso que vendría siendo realmente como una deuda, ¿no? Del estudiante, del graduado, con la sociedad, porque realmente la UNAM, el Politécnico, la UAM, la Universidad de la Ciudad de México y muchísimas universidades en todo el país, pues se mantienen de dinero de los contribuyentes. Entonces yo pienso, en África, por ejemplo, los africanos mandan gente de sus pueblos a estudiar a otros lados, a Inglaterra, clásicos, ¿no? Francia, me imagino, dependiendo quién los conquistó en su momento. Y pero esa gente va a estudiar, pero tiene que regresar a su comunidad. Sí, para compartir la información. Ajá, porque ellos lo mandaron y lo mantuvieron y lo sostuvieron allá. Entonces, yo pienso que el sentido ese de servicio social, que antes supuestamente sí había mucha... era muy importante el servicio social de los estudiantes, ha pasado a un segundo plano, como dicen aquí, es solo un requisito. Es más, mucha gente, yo he visto, conocí una muchacha ahora que estaba por allá en Tijuana, que ella iba a hacer su servicio social parándose afuera de una tienda comercial a vender boletos para las rifas que hacía la universidad. Y ya con eso, ya cuando se graduaba, ya había cubierto su servicio social. Claro. ¿Cuál servicio social? Si no, realmente yo creo que estamos, y vuelvo a lo mismo, es este sistema que nos ha hecho totalmente egocentristas, ¿no? O sea, mientras yo tenga para comer y tenga para mi coche y tenga X, me importa un pito si el de al lado se está muriendo de hambre. O sea, a mí no me importa. Que trabaje, que busque, que le haga como pueda, yo pues hice lo mío, ¿no? Entonces yo creo que estamos muy desconectados realmente de nuestra raza, ¿no? De nuestra gente, del otro, de... Estamos totalmente absortos, estamos totalmente enajenados, ¿no? Y yo creo que si realmente se puede generar un cambio a nivel mundial es a través del trabajo comunitario. O sea, no creo que haya otra manera. Sí, y esperamos que estas actividades que estamos desarrollando generen esa... Es ese trabajo, de alguna forma nos dimos cuenta que el habernos conocido los que estamos participando, el haber trabajado, el haber pasado tantas cosas juntos, nos cambió la vida. Ajá, yo no soy la misma antes de haber participado en estas actividades desde la brigada hasta la fecha. No soy la misma. He cambiado completamente y creo que es un sentimiento que le hace falta a cada uno de nosotros, este sentimiento de comunidad. Y la verdad es que nosotras y nosotros aquí desde Underground Cultura en Resistencia, pues felicitamos y aplaudimos el esfuerzo que están haciendo el colectivo de Alas de Colibrí a través de ahora este proyecto que se llama Una Película Sin Violencia, que esperamos que no sea ni el último proyecto que tengan, que vengan muchos, que los resultados que esperan obtener a través de este esfuerzo, pues que sean, ¿no? Digamos, valga la redundancia, que sean los esperados y que se beneficie pues a mucha gente de la comunidad, en este caso de Tláhuac, pero como bien dice Silvia, el esfuerzo pues intentará hacerse en otros espacios y en otras comunidades dependiendo de, bueno, cómo vayan dándose las cosas. Afortunadamente ahora, bueno, hay apoyos de parte de instituciones de gobierno que permiten que ese esfuerzo pueda extenderse un poquito más. No quiere decir que una no lo haría, pero a lo mejor nos permite llegar un poquito más lejos de lo que llegaríamos si no tuviéramos esa aportación, ¿no? Sí, nos permite el tener la posibilidad, el enfrentarnos a presentar un proyecto y organizar las ideas y todo lo que habíamos estado pensando se concreta. no solamente se concreta, bueno, más bien eso es quizás lo más importante. No nada más quedan ideas flotando, sino que se llevan al papel y se llevan a una discusión y se tratan de expresar hacia otras personas. Eso es un trabajo muy rico. Claro. No, y además recordar que solos no vamos a llegar a ningún lado, que la unión hace la fuerza, como dice la bandera de Bélgica. Sí, ¿verdad? No me vaya. Ay, sí, no te. No, corrijo ni digo nada, no sé. Ni decimos creo. Que no, ni que pero sí. Pero bueno, una bandera dice que la unión hace la fuerza. Claro. Y esa es la verdad. No nos podemos separar del resto de los humanos, porque somos entes sociales, así como somos entes políticos por naturaleza. Pienso que el trabajo, como dices tú, comunitario, Gabo, como están haciendo ustedes, que mucha gente lo ha hecho, pero pienso que, por ejemplo, se le da mucha publicidad a trabajos que hace alguien solo porque es famoso, y hay mucha gente que hace trabajo hormiga y de eso la gente no se entera, y estoy hablando de muchas gentes, ¿no? Hay gentes que a través de su religión, a través de sus organizaciones, ayudan a otras gentes, y eso pues muchas veces no te das cuenta. Hay muchos misioneros que mueren en África o en Asia o en las selvas acá al sur de nuestro continente y no pasa de que se enteren en su casa, ¿verdad? Uh-huh. Y el trabajo que ellos están haciendo es muy importante sin fijarnos en su motivo real que quieran hacer algo diferente, ¿no? Pero ellos están uniendo gente y tratando de ayudar gente en cierto sentido, llevarles cierta cultura, no sé, cambiarlos, a lo mejor, que a lo mejor no es lo bueno cambiar a la gente, sino ayudarla a mejorar. Y yo pienso que es como ustedes, el trabajo que están haciendo es una célula chiquita, pero las células crecen, se reproducen, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante, que el trabajo que hacen pues se reproduzca y que no solo lo hagan ustedes, compañeros aquí de la universidad, del Politécnico, sino que se realice en todo el país, en todo el mundo. Porque como decía la otra vez, pues el mundo ya está muy chiquito, ya pensar en países es como antes, yo pienso que ya la Tierra es como un país completo y los países que estamos somos como estados nada más, ¿no? Entonces yo pienso que esto hay que llevarlo a nivel general, ¿no? Así es, pues Silvia, muchísimas gracias por haber venido a Underground Cultura en Resistencia, realmente nos gustó mucho platicar contigo, les deseamos muchísimo éxito en su proyecto y bueno, pues ya nos estaremos viendo por ahí. Muchas gracias, muy buenas noches. Y les recordamos que este proyecto, las proyecciones van a empezar en la tercera semana de febrero, todos los viernes a partir de las 18 horas en la Casa de Cultura en la colonia Miguel Hidalgo, ahí en Tláhuac. ¿Algún teléfono, Silvia, un correo en el que la gente pueda comunicarse para tener más información? Por supuesto, sería mi correo, nada más porque soy la representante, porque tenía que haber uno. Claro. Sería Silvia Citlalli. ¿Con doble L? Con doble L, al final, Citlalli. 2001@yahoo.com.mx. Cualquier comentario, sugerencia de películas, se recibe abiertamente. Muchas gracias. Pues muy bien, ahí está la información y bueno, desde aquí yo le mando un fuerte abrazo a Marlene González, que tuvo que ir a atender una emergencia familiar. Un abrazo a Tania, que esperemos que se restablezca muy pronto. Gracias a Saraí, que ahora nos hizo el favor de manejar los controles de manera extraordinaria. Sí, no hubo fallas. No hubo fallas, no lo podemos creer. Gracias a Psique Radio, que nos permite sus micrófonos para poder llevar a cabo este programa todos los martes en vivo de 6 a 8 de la noche. Les recordamos que pueden escuchar la repetición del programa en nuestro blog, que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Gracias, Luis. Bueno, pues yo también quiero agradecerles a todos los partisanos y partisanas de la red que han estado con nosotros esta noche. A Laura allá en Córdoba, espero que haya escuchado completo. Allá a Gabriela, a mi madre, a mi otra hermana Bárbara, a mis hijas, Georgette, Stephanie, a Viridiana. A todos ustedes con mucho cariño, espero que poco a poquito nos vaya cayendo el 20 y empecemos a cambiar esta sociedad que desgraciadamente con estos sistemas de gobierno que se han implantado, pues lo que menos tiene es humanidad. O sea, venimos siendo nada más como una utilidad, como una cosa de trabajo. Un ser que produce. Y de hecho, así nos han dividido, ¿no? Nosotros somos parte de los países productores de materias primas y los grandes países pues son los consumidores de materias primas. Entonces nosotros en algún momento vamos a sentir un látigo en nuestras espaldas como aquellos esclavos del pasado, ¿verdad? Pues ojalá pasen una muy buena noche. Gracias a todos ustedes, a Gabriela, a Silvia, a Saraí en los controles. Y nos vamos con algo de Jorge Luis Pérez Mesa, que será una sorpresa, ¿o qué? Sí, sorpresa. Sorpresa. Quiero volver a sentir todo lo bello de anoche. Cuerpo en pasión y hacer de todo un derroche. Aún se antoja tu piel y tu figura exquisita. Esos susurros de amor y tu pose favorita. Vamos a hacerlo otra vez, pero esta vez con más calma, que dure más la pasión y vuelva a llegar el alba. Hay que adornar nuestro amor entregándonos el alma.